sobre las actividades que se van realizando a nivel del Distrito 8 y particularmente en esta unidad educativa España. Compañeros, este tipo de debates cuando escucho, hay datos, es una preocupación porque lamentablemente ni el municipio no cumple con muchas de sus obligaciones, ¿no? El municipio es responsable de poder refaccionar cubiertas, cableados, etc. Es su obligación del municipio. Pero queridos hermanos, también debemos de entender el lado de la realidad. El municipio es muy pobre de nuestra ciudad del Alto, no hay recursos para el sector educativo. Muy poquito nos asignan, para toda la ciudad del Alto los recursos económicos nos asignan como 16 millones de bolivianos para toda la ciudad del Alto. Y de eso nos dividimos entre 14 subdistritos. Y nos llega a cada distrito 1 millón y más, 2 millones, etcétera, ¿no? Al distrito 8, 2 millones nos llega. De eso hay que atender a 75 unidades educativas que cuenta el distrito municipal número 8. Ya se darán de cuenta, nuestra economía es muy bajito, compañeros, ¿no? No alcanza. Y es por eso que los padres de familia hacen la participación en este tipo de trabajos. Tal vez copartícipes, podríamos decir, ¿no? Hay participación y eso se reconoce también, y el señor alcalde también conoce la contraparte de lo que hacen los padres de familia en este tipo de aportes. Acá escucho, los porteros también hacen su aporte también, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que hay que arreglar, eso no hay necesidad de poder mucho discutir, sino los dos directores deben de aplicar el reglamento de administración de funciones, porque para eso están los directores, ellos son los que administran, ¿no? Y tienen que ver, y ahí está la Junta Escolar como control social. Si alguien está incurriendo, si hay que sancionar, corresponde nomás también la sanción, ¿no? El director debe de ver con un poco más de cuidado este tema de los porteros. Y por otro lado, hermanos, ¿qué podríamos informarles? A ver, en esta gestión, 2014, 2013, hemos ido debatiendo bastante con el señor alcalde, porque hemos tenido obras inconclusas. Aquí tenemos, por ejemplo, dos obras que están a medias, ¿no?, construidos, y que de alguna otra manera es un elefante blanco, especialmente la construcción del laboratorio. Ya está ahí como 4 años, ya debe estar ahí, creo, ¿no?, y no se da una utilidad. Compañeros, tal vez ha habido también empresas que se han adjudicado, y esas empresas han engañado al municipio. Ha habido una mala supervisión de la subalcaldía, ¿no? Y lamentablemente hemos visto las condiciones, una pena realmente, ¿no? Y compañero Irineo, como Junta Escolar, siempre ha insistido para poder, digamos, dar funcionalidad a esa construcción de laboratorio. Se ha podido apoyar con el servicio de emergencias, ¿no?, para que se pueda concluir esa obra. Lamentablemente, compañeros, ha venido el ministro, ha venido el alcalde, y todos se comprometen, vamos a hacer. Como es una autoridad de alto nivel, obviamente no puede decir no vamos a hacer, ¿no? Tendría que decir vamos a hacer. Pero en los hechos, compañeros, los procesos administrativos realmente es muy lento. No hay un presupuesto asignado para ese tipo de obras en el 2013 para concluir, ¿no? Hemos ido discutiendo muy fuerte, compañeros y compañeras, con el señor alcalde. No podemos dejar este tipo de obras. Si bien ha habido el material de emergencia, como su nombre dice, emergencia, es para poder atender un muro que se haya caído de la noche a la mañana, o un tumbado, eso es emergencia, ¿verdad? Esa obra está inconclusa, mal construido, no tenía cerámica. Realmente la empresa ha estafado, había estado forrado con una... como con una tela, no sé, ¿no? Y cuando han entregado creo que era bonito, pero después adentro tierra, un cemento pobre, realmente ha sido un engaño, ¿no? Y falta todavía concluir. Pero como había mucho reclamo del don Irineo, porque ya se han declarado en estado de emergencia, incluso tenían que marchar y demás, nosotros hemos sido también los portadores de voces hacia el municipio para que de una vez puedan atender, ya que se habrían comprometido diferentes autoridades en esta unidad educativa. Y es por eso se ha ido atendiendo. Entonces, más bien, compañeros, este año 2014 se ha pedido la inclusión de 100 millones de bolivianos para poder concluir este tipo de obra. 100 millones de bolivianos para toda la ciudad del Alto. Entre ellos, compañeros, está tomado en cuenta para que se pueda concluir las aulas y el laboratorio de física y química, compañeros. Entonces yo creo que esto, compañeros, con la participación de ustedes, tenemos que hacerlo realidad. Porque hay datos, compañeros, el alcalde asigna y los técnicos son donde un poquito son muy lentos. No hacen rápido el armado de carpetas. Y también la demanda, obviamente, tienen que conocer, hermanos, la realidad. Es harto también la demanda. Con este 100 millones de bolivianos, por lo menos alrededor de unos 200 o 250 obras van a tener que concluir. Y todos querían entrar en el primer reformulado. Ahora algunos están esperando para el segundo reformulado. Pero no va a poder ingresar los 200 proyectos en el segundo reformulado, ¿no? Entonces se va a ir priorizando de poco a poco, ¿no? De 10 en 10, algo así, para poder concluir durante esta gestión este tipo de obras inconclusas. Ahora también, compañeros, hemos comprendido por qué se habían hecho este tipo de obras inconclusas. Compañeros, nuestro POAL, les he dicho, son 16 millones. De los 16 millones, a cada unidad educativa llegaría a corresponder como unos 25 mil bolivianos, 30 mil bolivianos. Y con 30 mil bolivianos no se puede hacer absolutamente nada. Entonces hacemos una especie de AINE, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Y asignamos un POA alrededor de 180 mil bolivianos, 240 mil bolivianos. Y la Junta Escolar está consciente que ese dinero no va a alcanzar para poder concluir. Pero él quiere traer siempre proyecto, ¿no? Todo dirigente quiere traer proyecto, así ya sea pequeño o grande, compañeros. Entonces, por eso es que tenemos este tipo de problemas. Pero felizmente con este 100 millones de bolivianos, con la participación de ustedes siempre, hermanos, tenemos que concluir estas obras inconclusas. En algún momento el alcalde decía también, ¿no? De esos 2 millones, ¿por qué no construyen ustedes en unos 3 unidades educativas? Pero completos, con su mobiliario y la infraestructura. Pero imagínense, hemos hecho un análisis. Si somos 75 unidades educativas en el distrito 8, hagamos que en este año construyamos 2 unidades educativas e infraestructura completa. Y la última unidad educativa, ¿después de cuántos años estaría recibiendo la obra? Después de unos 15 o 20 años tendría que recibir. Pero ningún dirigente va a esperar eso. Difícilmente, compañero, va a esperar. Por eso hacemos, por lo menos de alguna manera, atender de esa manera. Por eso ha sido así, compañeros, ¿no? Este año también estamos incorporando para comprar más computadoras, mobiliarios, data shows, también estamos incorporando instrumentos musicales también. Se van a dotar, compañeros, de acuerdo a las necesidades. Hermanos, nosotros como dirigentes, como parte del Ejecutivo, hemos analizado. Las unidades educativas grandes tienen 1.500 estudiantes, 2.000 estudiantes, funcionan en 3 turnos y el desgaste es más rápido, compañeros, ¿no? Así como llega, así también se gasta, compañeros, rápidamente se destrozan hasta los mobiliarios. Pero lamentablemente nuestras juntas escolares tampoco nos comprenden, igualito quieren compararse. No hay una unidad educativa que pueda decir, yo no necesito. Ellos piensan que cuando es una unidad educativa grande, ya no necesita, está servido, pero no es así, compañeros. Las unidades educativas grandes también tienen más necesidades porque su población es grande, compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir atendiendo, hay un compromiso con el compañero Irineo, el tema de las computadoras del Ministerio de Educación que está pendiente. Nos hemos reunido con el señor ministro, con el viceministro, ya han comprado 1.500 computadoras. De los 1.500 computadores, creo que existen compromisos, unos 500 computadores. Esos 500 computadores van a ser distribuidos con las unidades educativas que tienen compromiso. Acá ha venido la reina de la Embajada de España. Cuando vino, el ministro se había comprometido, creo que son 15 o 10 computadoras, ¿no? Entonces, está esperando solamente una orden que cuál va a ser la modalidad de la distribución. Ya existe comprado. Incluso yo le decía al don Irineo, ¿por qué no vas y de una vez que nos programen? Porque en la primera convocatoria se había declarado desierto, sino, pero al final ya tiene empresa, ya está comprado las computadoras, es cuestión de poder ir un poco a exigir. Esos compromisos también, compañeros, se van a cumplir. Y lo último, compañeros, también que hablaba del tema de las horas. El señor director ha participado de la reunión y obviamente los papás tenemos que saber, compañeros. Algunos, debe ver acá, profesores, profesionales, debe existir. Y muchos de ustedes deben de saber la carga horaria. Y muchos también no deben de saber, compañeros. Estoy seguro, compañeros. Si ahorita preguntamos, algunos no deben saber. Algunos van a responder, ¿no? Entonces ya ha explicado el señor director, en el nivel primario, inicial, compañeros, empecemos desde inicial, son 88 horas, compañeros, su carga horaria. Y de primero hasta sexto son 120 horas, ¿no? Y ahora es primero de secundaria, segundo de secundaria son 124 horas. Tercero y cuarto, 136. Quinto y sexto, 148. Estoy hablando ahora del sistema anterior. Ahora, compañeros, un poco se van a modificar la carga horaria. En sexto de secundaria, por ejemplo, son 196 horas, ahora van a subir. ¿Pero qué unidades educativas van a subir? Aquellas unidades educativas que están funcionando como técnicos, ¿no? Ahí se va a fortalecer plenamente. En el distrito 8 vamos a tener la debilidad. No vamos a de un golpe poder, digamos, implementar lo que es la educación técnica, compañeros. ¿Por qué? Porque son aulas compartidas. La misma infraestructura comparte el turno de la mañana y el turno de la tarde. Entonces no alcanza, compañeros. La mirada de nuestro hermano presidente es muy buena. Yo también, compañeros, estudié yo en Achocaya y yo me llamaba fiambre y creo que me retiraba a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, por ahí era nuestro descanso. Y el presidente quiere eso, que una educación sea de calidad. Pero nosotros también hemos analizado y lo hemos planteado al señor ministro. Mire, ustedes como autoridad, bien, y nuestro municipio no cumple. ¿Por qué? Si queremos incorporar, primeramente necesitamos más infraestructuras, más mobiliarios, equipamientos, compañeros, para materias técnicas. Y la alcaldía no tiene la capacidad suficiente para poder implementar eso. Entonces el ministerio también se ha comprometido, hemos pedido una reunión compartida, que esté el ministro de Economía y Finanzas, que esté el señor ministro de Educación y el señor alcalde. El señor gobernador también debe de estar presente, ¿no? Y así decir, a ver, que se digan entre cabezas, a ver, ¿dónde, según el gobierno central, el municipio tiene la plata? Pero el alcalde dice, no hay plata, nos dice, ¿no? Entonces, ¿quién miente por fin? Queremos sentarnos con todos los actores y que digan, y potenciaremos, ¿no? Entonces, si tuviéramos esa capacidad de poder construir más infraestructuras, equipamientos, podemos implementar con mayor facilidad todavía lo que son una educación técnica productiva, digamos, ¿ven? Entonces, eso será de manera progresiva. Hay directores que han reportado sus capacidades, sus potencialidades en cuanto a equipamiento e infraestructura. Cada unidad educativa ha hecho un reporte a la dirección distrital y me imagino que el señor director también les ha de informar. Pero ustedes siempre también pregunten cómo se está manejando esta carga horaria, ¿no? En primaria no ha habido problemas de pertinencia académica. En secundaria ha habido problemas. Acá también cómo estará funcionando, no sé, porque no se ha requerido ítems acá, porque está completo, está, ¿no? No se ha requerido, pero cómo estará en la distribución de pertinencia académica. Hemos detectado en algunas unidades educativas maestros que son de matemática, están dando literatura, sociales, así, ¿no? O a la viceversa también. Y el crecimiento vegetativo en unidades educativas permite que se pueda seguir cargando. Digamos matemática, 20 horas más hay que seguir dando, pero matemática ya está por demás. Entonces, no queremos, esas 20 horas se debe de utilizar en la materia que falta, se debe hacer un movimiento. Eso es lo que hemos pedido, de eso se ha tratado la reunión en el anterior jueves, porque con los ítems nuevos de este 2014 vamos a regularizar esas cosas, ¿no? El señor director debe de saber, como no han requerido, me imagino que debe estar bien, pero por lo menos tienen que conocer, y si hay esto hay que deportar para poder reordenar, arreglar en algunas cosas en su pertinencia académica, compañeros. También, compañeros, felizmente, a través de puro diálogo, compañeros, hemos logrado y lo que son el tema de los ítems, los 750 ítems para la Ciudad del Alto. para administrativos y maestros de aula, y como del nivel secundario también, ¿no? Bueno, en eso ya no hemos requerido, pero se ha logrado, compañeros. El tema de computación ha ido generando también por un sector una serie de malos comentarios. Hemos ido analizando con el ministro de Educación y hemos firmado un documento. La materia de computación no va a ser como materia específicamente, sino como una herramienta de trabajo que debe de ser incorporado en las aulas, en conocimientos y saberes, digamos, del estudiante, ¿verdad? Ahí se tiene que aplicar. Los maestros han recibido una computadora y esa computadora deben de darle utilidad en la aula. Más bien nosotros estamos pensando pedirle un poco más de presupuesto para comprar dataciones, para que se pueda ir explicando, digamos, ¿no? En dataciones. Los compañeros, computación nunca ha existido dentro del plan de estudios, no ha estado dentro de la malla curricular, hay que entender, ¿no? Ahora la ley 070 nos permite, pues, ya hablar de una educación técnica y productiva, pero antes no nos permitía, ¿no es? Y si es así, para darnos de cuenta, si la alcaldía nos dotase, digamos, equipamientos para taller de electricidad, nos van a dar todos los equipamientos. Recibimos ese equipamiento porque bienvenido, ¿y quién va a enseñar? Entonces agarramos un técnico adicional para que eso enseñe a nuestros estudiantes. Similar a eso ha venido el tema de computación. Cuando José Luis Paredes estaba de alcalde, él empezó con la implementación del sistema de informática con computadoras. Dotan computadoras y ahora ¿quién va a enseñar? Han contratado profesores de computación, incluso existe un reglamento del municipio, ha salido, ¿no? ¿Cuánto debe ganar un profesor promedio por hora, ¿no? 9 bolivianos, pero más antes era 7, creo, después han ido subiéndose, ¿no? Así, compañeros, eso se ha discutido. Y si ustedes revisan sus libretas, no existe. Entonces eso debe de quedar también claro, compañeros, ¿no? Porque ha estado en una discusión. Si quisiéramos que se incorpore, tendríamos que empezar a hurgar la malla curricular como materia para que se pueda incorporar, ¿no? Pero el ministro dice, por muchas razones, no podemos incorporar como materia. Hoy en día, ¿quién no sabe manejar una computadora? Muchos estudiantes saben prender, apagar, jugar y demás, ¿no? Entonces, si queremos formar técnicos, ya es un poco más a nivel técnico, pero una educación regular es base, entonces esa base debe de ser utilizado dentro de lo que son en las aulas, compañeros y compañeras, ¿no? Eso es lo que puedo informarles, compañeros. Si existiese alguna pregunta, también dispuestos para poder responder si es que existiese alguna duda. De no ser así, compañeros, agradezco la invitación y gracias por haberme escuchado también, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Hola, hola. Aquí yo, señores padres de familia, que el señor ejecutivo, se va a preguntar, ¿no? Yo tengo este reclamo, aquí anda el director de turno de la tarde también. ¿Por qué tengo este reclamo? ¿Sabes? Año pasado han salido bachilleres de aquí, de la unidad educativa, y los jóvenes han ido más allá a buscar el estudio, a la universidad, ¿no? Resulta que nuestros hijos, de nada sirve lo que han estudiado. Yo digo así, ¿por qué? Porque en la universidad entran los rectores, los docentes, digamos, ¿no? Dicen, estamos haciendo repaso. Repaso así, ¿no? Resultado de que los de Ullada, de la ciudad, digamos, están repasando, es la verdad, es repaso. Pero de aquí, del alto, no es repaso, no saben, están en la luna. En ese caso, mi hija ha llegado lagrimeando. ¿Por qué, papá, me has puesto a este colegio? ¿Por qué no podía estar en la ciudad? Una pregunta, ¿no? A mí. ¿Por qué, hija? Le dije. No sé ni química, física, matemática. Lo que yo he aprendido no es nada, papá. No sé en el campo cómo estudiarán. Aquí sí estamos en la ciudad, parece, pero estamos estudiando. No es nada, papá. Pero que, ¿por qué razón? Yo he ido a buscar a los catedráticos, he ido a buscar, he ido a entrevistarme. He ido a investigar. Resultado que aquí no ha llegado a ser, digamos, ni el kinder, nuestros hijos. Y en esa razón yo me pregunto, ¿estamos fallando nosotros o lo están engañando los profesores al Estado? Nos dicen los gobernantes, nos dicen gratis el estudio fiscal, nosotros felices aquí haciendo estudiar, pero más allá los nuestros hijos ya no pueden, ya no tienen cabida de entrar. Para eso yo tenía que gastar, mi hija igual, día y noche machacándose un plata para que ingrese a la universidad. Ese reclamo tengo. Aquí está el ejecutivo, yo quisiera preguntar, si es así, los profesores están, no están a nivel de eso para que no se enseñe a nuestros hijos. Es mi reclamo. Muy triste, por eso muy decepcionado de mí, desde el colegio que ha salido. Yo era mi mental, dice, va a ingresar, tiene capacidad, va. No es, no es la capacidad de nuestros hijos, sino de la enseñanza, señores padres de familia. Muy buenas tardes, señor director, a los señores que nos están visitando. Lamentablemente, es la verdad lo que dice el señor padre de familia. Yo tengo dos días jóvenes que han salido de aquí. La enseñanza pésima, lamentablemente. Han tenido que recurrir a institutos. Mis hijos han llegado, como dice el señor aquí, no me va a dejar mentir, llegan llorando. Mami, he ido a perder mi tiempo por un título de bachiller. ¿Para qué me sirve eso? Si no nos han enseñado nada. Yo con el director a principio de año, el año pasado, había hablado con él cuando estaba mi hijo en el pre-militar. Les ha mandado creo que es exámenes de plurinacional, creo que había. Les ha mandado, a los chicos les han, mi hijo ha ido. ¿Y qué ha pasado ahí? Cosas que ni les han enseñado a que les han dado el examen. ¿Han podido? No han podido. Mi hijo, de vergüenza. Mami, qué vergüenza, lamentablemente. Los otros jóvenes de otros colegios saben, y nosotros no sabemos nada, estamos en la luna. ¿Qué voy a hacer, mami? Mi hijo, desde principios de año lo he metido a un instituto. Aquí ya no ha venido a pasar clases regularmente. ¿Para qué? Para que se nivele. En eso sí tenemos toda la razón de reclamar. Venimos aquí a formar a nuestros hijos, pero lamentablemente no están enseñando lo que tienen que enseñar. En las universidades, ¿qué están haciendo? ¿Les dan unos trabajos? No sé más. ¿Qué voy a hacer? Y hay que recurrir a institutos para nivelarlos. Yo quisiera que también el director tome en cuenta esto, porque en la tarde no está enseñando lo que tiene que enseñar en matemáticas, física y química, las materias más fundamentales. Más están en investigaciones, periódicos, recortes de periódicos, láminas. ¿De qué le sirve eso a un joven que tiene que estudiar? ¿De qué le sirve? Yo quisiera preguntarle al joven ahorita, ¿eso están avanzando o están avanzando eso? Pura investigación, ¿de qué les va a servir? Dice, de nada. Yo con experiencia les digo, porque mis hijos ya están en la universidad del último año, y al otro ya le apoya a su hermano menor, le enseña. ¿De qué les va a servir al lámina? ¿De qué les va a servir la investigación? Ejercicios a la casa les mandan unos ejercicios. Creo que en básico están llevando ya en abajo, en los colegios particulares, en las escuelas particulares. Y aquí recién están implementando en el colegio. ¿De qué nos sirve eso, señor padre de familia? El padre de familia tiene la razón de reclamar. Yo también estoy reclamando eso de que se cambie la malla curricular lo que están enseñando los profesores. Eso sería. Bueno, estamos escuchando a los padres de familia que nos han antecedido. Yo quisiera que el señor director lo tome bien en cuenta esta situación, porque esto es algo en serio. Yo creo que el caballero y la señora no están hablando por demás. El señor director, yo quisiera que entre así sorpresivamente a los cursos, pregunte a los alumnos qué están avanzando, porque el director es más, ya ha salido, ya aparte de ser profesores, ya y es licenciado, ¿no? Entonces, el director tendría que estar ahí preguntando sorpresivamente qué es lo que están avanzando y preguntar a los alumnos, a ver, en qué punto están fallando. Entonces, y llamar la atención, ¿dónde está la falla ahí en los profesores? Hay veces también los alumnos también con los programas, con los chistes, ya quieren convencer también a los profesores y ahí está la falla también. Yo quisiera que lo tome en cuenta bien el señor director, porque esta situación del turno de la tarde ya se trata de los jóvenes. Entonces, señor director, yo les ruego encarecidamente, porque tenemos hijos jóvenes también, que este año están saliendo bachilleres y no tengamos este problema para el próximo año, señor director. Y al señor Tecodilla quisiera preguntarle, no es por demás, ¿qué han quedado la situación? Si se va a seguir pagando a los profesores de computación y no sé, eso más, señor. Primeramente, buenas tardes, señor director de los dos turnos, también señores de Codige, representantes de otras áreas también, y señor presidente de Concefamilia, y también padres y madres de familia que nos encontramos en esta tarde en la reunión. Hilana Kuyakanak, Humanakaro, Aymara, Takata, de Paz, Anipan, ¿no? A veces a jugar, Minaka, Kim, Hilakutan, acá reunión, Anakaro, pero con Ampe, Hiwasa, pasa. Y tañampi, y vas a hablar, así están cuentos, no hagas cuentos, así están, hay pampipas, así están cuyacanas. Más que por un jaja, ni hubo una casa en pinstan, ni acá na chachanaka maca o caja, usted aquí, más chica tapachao, tal vez no. Upana casanera que pi arst abquete, amo que era que pi con la casa y arst, así que en las cuentos, no hagas cuentos, así se carece. Con ahora entonces reunión a los juntas, Kundra que entonces pasa en mis vamos a casa con nada más que acá colegio con nada ya te pasé que enseñanza cuáles que tenéis cuáles que con nada más nada que puro ta que acá universidad al saber ya que es preparar ese que tenéis o cuáles que es que estás tanta escuela que nací la nada con nada más vamos a casa universidad a nacar un manta panel que chamara acá no hay cuáles preocupado que estás con nada y que acá primordial materia física, química, o que han implementas que como materia se está llevando, pero han ido a profesora en la casa y a tisca y machín. No saben nada de física, química. Una más manta pani o en la casa a universidad de Roma. O como que quieras capani, albañila o bien con una pichiri que han hecho en la casa. Acá preparo todavía es profesional a han ido a una casa que es una culiacana que la naca. Y vos a nacar un hichaja, vos a nacar hasta que es belañata, fotoroja, taikama, aukama. A mí yo vas a nacar un hichaja, como con a señas de que es choquiñape, o campa a señas de que es igual hans, vas a parlañas a un hichaja. Vos a nacar agua, acá preparo para enfrentar, acá futuro con nada más, igual y fuerte, juntas, o vas a enfrentar, vos a nacar agua, que vos a nacar, vos a nacar, ya está pichilir. Ao que tá aí cá capitão e as que agora vai capitinha nesia pero vou lá na casa se o que aqui se nha nia tu na lá isso terá a camara cá e as a pre promo na casa vou na casa o que promos o que era que mara roxo camara que me está nis o que a matéria na casa de cá o que ele tem qualquer roupa na cá ali pe a nia ti sabe manta fane cá universidade aro e chega o que ma examen primeiro examen segundo examen terceiro examen já o que rebota nenes vou lá na casa se Han mayante Arturo ex white quiere permisione panel con la ecotexipe ya está en este primer examen ya has fracasado en la segunda más intenta a ver si puedes entrar todavía a veces a guaguana que sacas han empezado a muitas que porque guaguas que hay que tener reclamaciones y vos han acabado reclamaciones ya está y cam a cama sartaña sacho panagata que gobierno na casa van mantepi subalcalde na casa mantepi kunarus mante porque por si está cerca me quiero mantepi a mí me vas a na coro ni kuna área acá área na casa wakis anya un sakiti kau kamaras aku suyas dan acá área de física química o kamaras saitatu que vas a chamasa un choquesepki kuna pachka mas que vas a na gar trabaje pañar kau kamara nejes acá unidad de España, o cámara negra, una pachka más o una caja implementada acá, y chay o no estás españolando aquí la nata, a mí es españolando, con una pachka más que es o cana que soy así españolando, autoridad no me da, a pan en el oxo y añan, a mí soy cañano, y más pete pocpan, con una que te faltas que hago con una más pete implementan, que o sea, no que sea o no estás español, porque gestionar ya jamás pachao, que esa embajada no que ves, maíñas jamás pachao, que ya no pan acá, o que toca mape, toca material en la caja, tacas para acá, consultor de química, o que te quedas, y física, o que te quedas, mape, toco una casa, ya se paña para taque, y la nacuya ganaca. O cámara aquí, señor director, pan pachane, han changi, huil, allá se parto, man acá, profesora, no campes falta para esto, o camaste, a mí la reunión en la casa, a pasar a pan, horario de clase. Horario de clase 120 horas, ¿sí o no? A veces la reunión en la casa, para que las conceda hasta las 12:30. Me estoy acá. Chaupan, guana, casaros, horas, engañas, para que han hecho. Entonces, señores director, fuera de la hora, duras panas, reunión, anacas, unas, anacas, pan, horario de clase. Guanacas, guanacas, chupnacas, anacas, a veces hay un accidente en las duras, porque quiere que guanacas. O canacas, amo y taraquiñanes, señores director, camaras, señores del codigue. O manacas, yanap, abjeta, camapito, pa aulanaca. Con física, química, aulanac, mapit, enrecta, señapatac, guanacas, ujam. Sumiso, ñapatak, naira, sataña patak, porque Upanaka fue el futuro de Bolivia. Upanaka más que por un sanakapan, monatil, monatulaga, uchakis baroja. Aquellos padres de familia, madres que han hecho notar ciertos puntos muy importantes, ¿no? Estamos con la participación aquí de don Fausto, presidente de CODIGE. Vamos a dar paso para que un poco nos vaya orientando, nos vaya aclarando la situación. ¿Cómo podemos también ir avanzando en esos aspectos para contrarrestar? Los directores también, de repente, tienen que tomar en cuenta, ¿no? Hay ciertos puntos que en realidad suceden en la unidad educativa, ¿no? No las mamás están hablando por demás, ¿no? Saben muy bien las mamás conocidas, ya ellos conocen más de cerca, también han estado siempre, les veo en el colegio, ¿no? Entonces, ellos son los que conocen también. A ver, compañeros, yo me alegro bastante por la participación de los papás y de las mamás. Algunas veces yo me sentía de que no se preocupan los papás, pero aquí se ve la participación, el interés, y es toda la verdad lo que están diciendo ustedes. Compañeros, con todo respeto a nuestro compañero ex ejecutivo de la FEJUVE también, ¿no? Y hay varios actores sociales, pero queridos hermanos, de educación, los representantes de educación nos preocupamos. Pero otros actores sociales, hermanos, no se preocupan de educación. Se preocupan más de una avenida, de una plaza, de calle, etc. Pero me gustaría, esto lo que han participado, se pueda replicar en nuestras reuniones de juntas de vecinos. De decir, compañeros, una mamá decía, ¿de quién depende nuestro futuro de nuestro país? De los estudiantes, compañeros, desde ahí. Eso es lo fundamental. Hay datos de letra nomás, dice la Constitución. Educación y salud es primero, dice la Constitución Política del Estado. Pero en lo real, compañeros, no se aplica eso. Sino educación está en segundo lugar, hasta tercer lugar, compañeros. Pero si todos pensaríamos, podemos decir, mira, en España tenemos este problema. Tal vez hay vecinos acá. Nuestro POITA o un proyecto que consigamos de la UPRE, que sé, transferiremos a educación. ¿Para qué? Para poder mejorar las infraestructuras, equipamientos. Se están construyendo en el distrito 8, hermanos. Yo soy vecino también. Sé que en algún momento voy a ir a participar de esos centros culturales, casas culturales, que tienen un costo más de 1 millón de bolivianos. Yo me preguntaba, con todo mi comité ejecutivo, por lo menos hubiera sido bueno de esos que nos hagan un traspaso presupuestario para educación. Nuestro hermano Javier Afno es del 8, ¿no ve? Yo lo hubiera agradecido de verdad, porque hermano Javier, como del distrito 8, tú sabes pensar. Gracias, jefe, por habernos traspasado, por pensar en educación. Pero hermanos, no hay esa situación. Con todo respeto, y debo de decir la verdad, nosotros nos peleamos con esos 16 millones, compañeros, para todo el Alto, compañeros, peleamos. No nos alcanza la plata, compañeros, para poder mejorar. Pero si unimos, compañeros, los esfuerzos, vamos a mejorar las condiciones, la calidad educativa, compañeros. El aspecto pedagógico, compañeros, lo que han mencionado, matemática, física, química, son materias claves en la universidad. Puede existir algunos factores que también seguramente va a tener su espacio el señor director, y les sería bueno que esas cosas te vayan reforzando en la explicación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es verdad. Ahora tal vez va a haber otro tipo de... va a haber muchas cosas, compañeros. La ley Avelino Siñani debe de estar casi cruzado con la universidad, ¿no? Porque de nada de servir uno en el campo, por ejemplo, que apliquen, hasta dice que tienen que fabricar ahora con la educación técnica productiva medicina, por donde producen plantación de eucaliptos, por ejemplo, tienen que, el estudiante va a producir, compañeros, va a experimentar, hacer, ¿no? Mentizando, estoy dando algún ejemplo, ¿verdad? Entonces tal vez se ha fortalecido en ese camino. Llegan a la universidad, él quiere ser abogado. Entonces tal vez esas cosas no va a ser mucho, ¿ves? Entonces esos son temas de fondo que hay que seguir discutiendo con educación superior, ¿no? Educación superior y educación regular. ¿Cómo vamos a hacer? Porque no puede ser, compañeros, que nuestros estudiantes no tengan acceso a la universidad. La preparación es importante. Incluso, miren, yo voy a tomar también... esto voy a transmitir. Hay una institución en el Ministerio de Educación, se llama OPSE, ¿no? El que observa, digamos, la calidad educativa, ¿no? Hay una institución, OPSE. Entonces, esa institución debe de visitar a las unidades educativas para poder ver. El señor director debe de supervisar qué es lo que está pasando, ¿no? Yo también comparto, compañeros. Del 100%, 20% ingresan a la universidad. El 80% no ingresa a la universidad. Bachiller hasta ahí nomás, ¿no? O tal vez se van a los institutos, algunos a las universidades privadas, el quien quiere superarse. Pero a la universidad privada llegan los que tienen platita, ¿verdad? Y los que no tienen, ahí nomás. Pareja, matrimonio, guaguas, ya ahí terminó. Nosotros como papás y mamás queremos que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Plenamente estoy de acuerdo, compañeros, ¿no? Entonces, el señor director nos responderá en el tema de la pertinencia académica, ¿no? O de repente, así como os he explicado, no conozco específicamente de esta unidad educativa. Puedo hablar mal, ¿no? ¿Estará correcto o no estará correcto? No sé, la verdad, ¿no? El señor director va a responder seguramente eso. El tema de computación que preguntaban, compañeros, no es obligatorio, digamos, ¿no? Si ustedes quieren que pasen computación, seguirán pagando, compañeros, para que pase computación. Y si no, se distingue porque van a ser utilizados por los mismos maestros. El Ministerio de Educación tiene un compromiso de poder capacitar a los maestros. Durante 3 meses van a capacitar para que ese maestro pueda explicar con la computadora, ¿no? Tiene que ser aplicado como una herramienta de trabajo en las aulas. Pero si en la unidad educativa que quiere, compañeros, puede, compañeros. He escuchado recientemente un comentario, ha salido un circular, creo, de la dirección digital, en el sentido de que no deben de cobrar. O sea, eso siempre ha existido, como les digo, compañeros, es que no está dentro del plan curricular, no está dentro de la malla curricular, no está. Entonces eso es una coordinación solamente con el director, y si queremos cortar, se corta, compañeros. Y esos, pero computadores no van a estar de adorno El maestro tiene que utilizar ese computador, el maestro de aula, ¿no? Ahí vamos a necesitar que se suba también la carga horaria, ¿no? Eso hay que trabajar todavía, compañeros, de manera técnica, porque como les decía, sexto de secundaria, 148 horas, sin tomar en cuenta lo que es computación. Pero si queremos añadir así, específicamente como un computador, tendría que subir, ¿no? Y nos explicaba la dirección departamental, si alguna unidad educativa que quiere, digamos, promocionar técnicos informáticos, puede implementarse. Técnicos en contabilidad puede implementarse. Hay que ver las condiciones, compañeros. Y esas propuestas hay que mandarlo a la distrital y la distrital a la departamental, porque existen 2.000 ítems para la implementación de la nueva malla curricular. 2.000 ítems existen, compañeros. Eso hay que gastarlo, compañeros, ¿ya? Vamos a tener novedades seguramente más adelante también, y les vamos a estar visitando también. El ministerio tiene alrededor de 40 millones de dólares para dos construcciones de centros tecnológicos, en el norte uno y en el sur uno, y la alcaldía tendría que aportar también uno más, en total cuatro se tendría que construir, pero que no será suficiente, compañeros. Hay harto para poder trabajar en el tema de educación. Discutía yo con mis compañeros y con el ministerio, me decía, si construimos en Cruce Ventilla o más a casitos un centro tecnológico como en Santa Cruz, que tienen 105 centros tecnológicos, tienen en Santa Cruz construidos. Cada centro tecnológico tiene la capacidad de cobijar 5.000 estudiantes. Y si nosotros construimos así, te aseguro que se cierran de por ahí unos 10 unidades educativas, se pueden cerrar, ¿no? Pero va a ser una educación de calidad. A eso tenemos que apuntar nosotros, compañeros. Pero lamentablemente es bien difícil ver una realidad. Yo le diré ahorita, a ver, se da tu unidad educativa, nadie va a querer. Más bien, cada uno pareciera que en su zona quiere tener unidad educativa. Y eso significa mayor gasto, mayor presupuesto. Cada año nace más unidades educativas y nuestro presupuesto no sube, compañeros. Seguimos con 16 millones de bolivianos. No quiero cansarles, compañeros. Espero que de alguna manera les haya despejado algunas dudas, pero también les estaremos visitando en otras oportunidades, compañeros. Muchas gracias.